Hola, buenas tardes. Soy Nuria y os voy a hablar de qué pinta China, por decirlo así, en la economía mundial, cómo nos afecta al resto del mundo. Os voy a explicar un poquito el índice para meternos en materia. Para empezar, vamos a ver seis cosas que deberíamos saber sobre China. Me parecía importante meter esto para saber un poco más sobre China y la economía y tal. Una breve definición del modelo económico. ¿Qué consecuencias tendría la devaluación de su moneda, del yuan? Estados Unidos a China, pero vamos a ver un pequeño gráfico solamente, no me quiero meter en profundidad porque si no estamos así toda la tarde. Tres gráficos que alertan sobre este frenazo que hay un frenazo de China. Si vemos y buscamos sobre China ahora actualmente, de lo que se habla es que hay un frenazo y una devaluación de China, que no está creciendo como en años anteriores. Y de esto vamos a ver un vídeo explicativo muy cortito de 3 minutos en donde se nos explica mejor. Vamos a contar un poquito cuál es la nueva ruta de la seda. ¿Qué pinta China en España? Un poquito cuáles son sus inversiones aquí. Y luego os plantearé un pequeño debate, es un mini debate. Bien, pues empezamos. Seis cosas que deberíamos saber sobre China. China era la economía más grande del mundo en 1820 y es la segunda más grande a día de hoy. En términos de poder adquisitivo, en realidad es la economía número uno del mundo nuevo. 2. China es el mayor exportador del mundo y el segundo mayor importador de mercancías. Y los principales destinos de los productos elaborados en China irían a Estados Unidos, la Unión Europea, Hong Kong, Japón y Corea del Sur. La tercera cosa que deberíamos saber: China ha sacado a más personas de la pobreza que cualquier otro país, 800 millones de personas. Aumentó el PIB per cápita de 155 millones de dólares en 1978 y en el 2005 a 7.950. Cuarta cosa, China ha experimentado una marcada desaceleración del crecimiento del PIB. El año pasado la economía china creció a un ritmo más lento desde 1990. En términos de poder adquisitivo, en realidad es la economía número uno del mundo nuevo. Esto lo he vuelto a repetir, perdón. La quinta. El sector privado es el principal motor del crecimiento y el empleo. Entre 2010 y 2012, las empresas del sector privado produjeron entre 2/3 y 3/4 partes del PIB de China. Y sexto y última cosa que deberíamos de saber sobre China. Es el segundo mayor proveedor y el principal receptor de inversión de inversión de extranjera directa. Proporcionó 116.000 millones de inversión extranjera en 2015 y un aumento del 15% con respecto al año anterior. Bien, pues ahora que hemos metido en materia, vamos a seguir. He metido este gráfico comparativo para ver sobre todo cómo China en los últimos años ha aumentado su PIB exponencialmente y como Estados Unidos, que es la línea roja, pues siempre ha estado tambaleándose. Pero sobre todo la roja China ha aumentado su PIB. ¿Cuál es el modelo económico de China? El nuevo modelo económico al que está apostando China, perdón que me quite esto que tengo mucho calor, se refiere básicamente a impulsar el mercado interno y poner las exportaciones como segundo motor de crecimiento económico. Y esto se traduce en una mayor incertidumbre para las economías emergentes. ¿Qué consecuencias tendría la devaluación del yuan, de su moneda? A ver, para muchos países una devaluación de la moneda serviría para amortiguar sus economías. Pues bien, para China podría suponer un problema para la economía mundial. El abaratamiento de los productos chinos hace que los ingresos comerciales de muchas economías pequeñas, como son Vietnam, Bangladesh e Indonesia, que son los productores de calzado y de textiles, pues podrían poner en serios problemas las devaluaciones de China y esos productos serían más baratos en el mercado global. También hay que mencionar que es probable que un yuan más débil desencadene lo que produjo un éxodo en 2014 y 2017, que produjo un éxodo masivo de fondos desde China. Pero actualmente el yuan se ha fortalecido más del 9% frente al dólar desde diciembre de 2017. Vale, Estados Unidos a China. No quiero meterme mucho en profundidad, solo ver este gráfico que es muy significativo, que China tiene casi el 20% de su deuda, de deuda de Estados Unidos. Como vemos aquí, llega a 1.189 billones de lo que tiene de Estados Unidos. Entonces, os voy a leer una cosita que me ha llamado la atención, es que si China, que es un tenedor muy grande de deuda de Estados Unidos, lo que haría es reducir sus compras y por ello la demanda de bonos del Tesoro podría caer. Y los inversores podrían exigir mayores rentabilidades para sus inversores en bonos del Tesoro estadounidense. Es decir, para el Tesoro americano sería más caro refinanciar los vencimientos de deuda. Entonces, si China decide utilizar esta arma de destrucción económica, podría no solo afectar a Estados Unidos, sino podría conducir a otra crisis financiera mundial. Entonces, China no hará eso, digo yo. Pero bueno, seguimos. El 38% de las divisas chinas, en divisa extranjera están en dólares. Entonces, China está prestando ese dinero a Estados Unidos para comprar sus productos y ayuda al progreso económico de la economía china. Esto, a su vez, está aumentando el déficit comercial entre Estados Unidos y China. Bueno, luego también vemos que Japón tiene un gran porcentaje de esa deuda de Estados Unidos, le sigue Irlanda, pero lo más significativo es China. Vale, si buscamos en internet, ahora las noticias que más están apareciendo es por qué hay un frenazo económico de China. Pues vamos a ver tres gráficos que lo demuestran. A ver, dice que la producción industrial, que es el gráfico rojo, la línea roja, perdón, las ventas minoristas, que es la línea azul, y la amarilla o marrón, que es la inversión de bonos, ha ido descendiendo progresivamente a lo largo de los últimos años. Y la tendencia desde el 2013-2014, como vemos, es que las tres líneas han descendido y todo apunta a que seguirá desinflándose poco a poco. El segundo gráfico que nos muestra el frenazo económico es en 2005 vemos que llegó al 15% del PIB. Hubo un descenso en 2010, pero a partir de 2010 este repunte que hubo dice que puede que esté ahora mismo por debajo del 2%. Y ese descenso abrupto desde el 2010, el crecimiento superaba el 12%. Y luego el tercer gráfico que demuestra este frenazo son los superávits comerciales de China, que se pueden transformar en déficit. Dice así que el endeudamiento chino es cada vez un mayor lastre y los ingresos no consiguen compensar a unos gastos que cada vez son más elevados. El descontrol de las partidas puede afectar a la economía para terminar trasladándose a los mercados con efectos letales. Bueno, y el gráfico por sí solo lo demuestra. A través de este vídeo vamos a ver por qué la economía de China crece más lento y qué impacto tiene en el resto del mundo. Dura 3 minutos y tiene un acento latino, ¿vale? China ha protagonizado el milagro económico de las últimas décadas, pero se está quedando sin fuerzas y ¿por qué debería importarle al resto del mundo? Veamos qué ha pasado en este tiempo. La economía de China es ahora 42 veces más grande que en 1980. En ese momento el país dependía de la abundante mano de obra barata para convertirse en el mayor fabricante y exportador de bienes del planeta. Eso representaba una quinta parte del comercio mundial. Sin embargo, su ritmo de crecimiento ha disminuido. Las cifras oficiales dicen que la economía creció un 6,6% en 2018, pero los economistas independientes creen que puede estar más cerca del 5% o incluso menos. En todo caso, cualquiera que sea la cifra real, 2018 fue el año de menor crecimiento de China desde 1990. ¿Por qué? Básicamente porque a medida que el país prospera, también suben los salarios de sus trabajadores. Así que China ha perdido parte de su ventaja competitiva frente a Vietnam, Filipinas y Bangladesh. Para contrarrestar su dependencia de las exportaciones, China se centra desde hace un tiempo en estimular el consumo interno, lo que significa que parte de la desaceleración es intencional. Otra razón es soberana. El tamaño de la deuda pública china junto con el endeudamiento de las empresas y los consumidores es casi 3 veces mayor que el tamaño de los ingresos anuales del país. Y las medidas impuestas por el gobierno para frenar los préstamos han afectado el gasto y la inversión, lo que también ha contribuido a la desaceleración. Todo esto ha encendido alarmas a nivel internacional en lo referente a la salud económica del país. Ahora, ¿cómo se ve la desaceleración dentro de China? Empecemos con la manufactura. La actividad en ese sector, que constituye 2/5 partes de la economía, se contrajo por primera vez en 2 años en diciembre de 2018. Luego están los precios de las materias primas. Como la gran fábrica del mundo, China dicta el precio de muchos metales industriales y otros productos básicos. Algunos de esos precios están cayendo ya que la demanda disminuye. A la vez, los hogares chinos están reduciendo el gasto. De hecho, las ventas al por menor han sufrido el crecimiento más lento de los últimos 15 años. Incluso las ventas de carros retroceden por primera vez en 20 años. Y aunque estas cifras deben tratarse siempre con cautela, los inversores están preocupados. El mercado de valores de Shanghai perdió 1/4 de su valor en 2018 y no olvidemos la guerra comercial con Estados Unidos, que impuso aranceles en ambas partes. Y aunque ese impacto hasta ahora ha sido limitado, sigue habiendo un riesgo grande de que el enfrentamiento escale y ponga en riesgo las cifras del comercio mundial. Y este es el punto crucial. Cualquier desaceleración en la economía de China va a tener repercusiones globales si las compañías chinas y las personas consumen menos de lo que se espera. Pero, ¿esto nos cubre el panorama? Pues puede ser que el crecimiento excepcional de China esté terminando. Para el año 2030, los economistas creen que el crecimiento se habrá estabilizado hasta aproximadamente 1/3 de su valor actual. E incluso aunque ese fuera el panorama, sería suficiente para asegurar que China supere a Estados Unidos y se posicione como la mayor economía del mundo. Si les gustó el video, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y si nos quieren dejar comentarios. Bueno, yo creo que lo ha explicado muy bien. Seguimos. La nueva ruta de la seda. A ver, para entrar en antecedentes, los chinos lo que quieren, lo que tienen, es un proyecto para poder entrar por el Mediterráneo, entre ellos, con fondos chinos para hacer grandes proyectos de infraestructura en todo el mundo, en mercados que están muy alejados. Entonces, el G7... siempre ha estado brindado, ha tenido como un frenazo ante China, nunca ha querido hacer negociaciones con ellos. Pero Italia ha sido el primero de ellos en darle la mano un poquito. Dice que Italia es la primera potencia europea y miembro del grupo de los G7 que reúne a las 7, bueno, eso lo sabéis. Bueno, que ha tenido negociaciones con China, sobre todo porque el año pasado hubo el derrumbe del puente de Génova. Entonces, además de eso, en el año pasado entró en recesión y su nivel de deuda nacional está entre los más altos de la eurozona. Entonces, ¿en qué consiste ese acuerdo? Pues fondos que podrían rejuvenecer a las grandes ciudades portuarias de Italia y que están a lo largo de la milenaria en ruta de la seda marítima. Ahora vemos un mapita. Esto no sienta bien ni a Francia ni a Alemania, que están en contra de hacer negociaciones con China, ni tampoco a los propios italianos. La nueva ruta de la seda sería esta, la azulita. Pasa por Calcuta, Nairobi y llega a Trieste, que está en Italia. Luego también han querido hacer negociaciones con España, hubo una negociación con España, que es el proyecto del ferrocarril, una línea de ferrocarril de las más grandes del mundo, pero los resultados no fueron muy brillantes, la verdad. ¿Qué nos China en España? El año pasado, en noviembre de 2018, tuvimos la visita del presidente chino, que se reunió con el rey, y se decía que las relaciones comerciales entre ambos estaban en el momento más dulce de la historia. Bueno, pues sí, sí que es cierto, pero hay unas cositas que hay que puntuar. el déficit de la balanza comercial para España. La balanza comercial está claramente distorsionada. Dice que los 6,3 millones de euros en exportaciones españolas a China en el 2007 contrarrestan los 25 millones de euros importados de este país y arroja un déficit que supera los 19.400 millones de euros. Luego, en el gráfico rojo se ve la inversión de China en España, que en el 2016 fue enorme. En el lado de las inversiones dice que China es quien lidera la relación. La llegada de renminbis, que es lo mismo que si dijéramos el yuan, es lo mismo, está en máximos históricos y supera los 1.600 millones. Es China el décimo mayor inversor en España y España es el noveno destino de la inversión china en la Unión Europea. Otra fuente de inversión es el Golden Visa, que lo que hace España es que ofrece visados a aquellos países que traen un 33%, inversiones inmobiliarias, y China tiene ese 33%. Para terminar con China en España, he puesto estas imágenes que muestran las 10 mayores adquisiciones de firmas chinas en España. Voy a destacar algunos que ya conocéis, pues por ejemplo HNA Group, que es NH Hoteles, que lo compraron en 2013 y tienen el 29% de la empresa. Wanda Group, que es muy famoso, en el 2014 compraron el edificio España, tienen el 100%. Luego, por ejemplo, en 2016 el Rastar Group, que compró el Español con 200 millones de euros. Y bueno, ya vemos cómo tienen mucho dinero los chinos. Vale, luego vamos a hacer un mini debate de ¿se convertirá China en la nueva superpotencia mundial o seguirá siendo la segunda con esta desaceleración que os he contado antes? Y bueno, para terminar, vemos la bibliografía, que hay un montón de vídeos en internet, de documentales sobre esta economía china. Y bueno, he encontrado toda la información en páginas de internet, pero sobre todo a mí me ha costado un poco estructurar el trabajo, porque hay mucha información y para estructurarlo es un poco difícil. Y bueno, para terminar, como conclusión final, hay un monólogo de Julián López de Nos comen los chinos, entonces quiero poner un pequeño audio gracioso. Ay, perdón. Bueno, espero que os haya gustado y si tenéis curiosidad, pues echadle un vistazo a esos vídeos que son muy interesantes y el monólogo también. Bueno, gracias. ¿Y qué pensáis entonces? ¿Va a haber una desaceleración? ¿Se va a convertir va a seguir siendo la segunda potencia? ¿O en los próximos años va a ser la gran superpotencia?